Muy bien, mis valientes. ¡Vamos a conquistar esa jodida colina! Buenas tardes y bienvenidos una semana más, nuestro antepenúltimo programa antes de irnos de vacaciones de La Colina 45. Al otro lado de la pecera tenemos a... se incorpora a nuestro gran equipazo técnico, David García. Bienvenido. Tenemos un equipo técnico, un equipazo técnico. Esto es una barbaridad. En resumidas cuentas, lo mejor del programa está al otro lado de la pecera. Los buenos son ellos, nosotros somos más los que hablan y esas cosas. Sí, los que, los que meten la pata. Aparte del equipo técnico, estamos aquí Pepe Jiménez. Hola a todos. Que se ha traído a un asistente electrónico hoy. Hoy se ha traído a la voz de la verdad. Venido desde Japón, os presento a... Lleva así toda la tarde. Lleva así todo el día. Al final del programa os diré su nombre. Me ha costado nada. Bien. Guillermo Beltrán. Hola, buenas tardes. Me alegra otra vez estar una tarde más con todos ustedes. Y espero que el programa que hemos preparado sea de su agrado. ¿Qué tenemos para esta tarde, por cierto? Pues tenemos un súper monográfico total de rock sureño, digo rock sureño, soul sureño. También tenemos entrevista con Seguridad Social, tenemos la sección de noticias, tenemos la sección de cine, tendremos aquí a Rafa de Peace Frog. Esto es la leche, deberíamos cobraros por escuchar estas cosas. Pero no lo vamos a hacer porque somos muy buena gente y además os amamos a todos. Y vamos a empezar, como venimos haciendo habitualmente, con una canción dedicada a nuestro gran amigo Rafael López. Rafa, esta es una canción que realmente no necesita presentación. En los primeros años de la facultad, cada vez que salíamos a cocernos vivos por ahí, pues esto era lo que sonaba invariablemente entre cánticos ebrios por parte de toda la gente. Esperamos que una vez más te arranque una sonrisa. Come on, let's go. Me sabe a poco, y aunque desconozco tu intención, niña, sabes que me vuelves loco. Deja que te enseñe mi canción, te enseñe mi canción. Debes de saber que yo tampoco. Rosario se ha escapado, se ha ido de su casa, ha matado a su padre con una lanza, ha matado a su madre con una lanza. Rosario se ha escapado, se ha ido de su casa. Bernardo se ha escapado. Matar a alguien con una lanza, puedes matar a alguien con una lanza. ¿A qué? sol por la mañana, oyes el despertador. Cuando a mediodía comes en el comedor. Cuando por la tarde ves la televisión. Cuando por la noche usas el vibrador. Toca el pito, toca el pito. Y en un momentito, a tu lado estaré. Toca el pito, toca el pito. Y en un momentito, a tu lado estaré. Cuando por la mañana oyes el despertador. Cuando a mediodía comes en el comedor. Cuando por la tarde ves la televisión. Cuando por la noche usas el vibrador. Toca el pito, toca el pito. Y en un momentito, a tu lado estaré. Toca el pito, toca el pito. Y en un momentito, a tu lado estaré. Aquí estaba Toca el Pito y Rosario de Caca Deluxe. Te queríamos montar una trampa, Rafa. Te habíamos puesto antes la de Seguridad Social, a ver si picabas, pero no, era la canción que esperabas. Porque lo que viene en Seguridad Social es ahora. Vamos a poneros el single Poco que me das, presentación de su nuevo disco El Mundo al Día en 80 vueltas, que se editó la semanita pasada y tuvimos la gran suerte esta semana de poder hablar con José Manuel Casain, el líder del grupo, que estuvo simpático y le agradecemos un montón su tiempo y su amabilidad. Ahí vamos con Poco que me das y con la entrevista a la Seguridad Social. Ahí teníais Poco que me das, el single de presentación del nuevo disco de Seguridad Social, El Mundo al Día en 80 vueltas. Seguridad Social que vuelve después de 6 años sin editar disco nuevo y hoy tenemos el gran honor de tener al otro lado de la línea a José Manuel Casain, cantante de Seguridad Social. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Genial, esperamos que tú también. Oye, por cierto, muy bonito el vídeo de Poco que me das. No habréis ganado para Ramos de Flores. Muchas gracias, no, hombre, la verdad es que en la última onda que es de vídeos que tenemos, o sea, aparte de que hemos hecho un disco muy serio y que con canciones que aparentemente son serias y tal, el punto de humor y de diversión no podemos perder. Entonces, es bueno que los tiempos que corremos, que hay un poquito de sonrisa y tal. La verdad es que nos lo pasamos genial haciéndolo. Y tío, el concepto es muy divertido y nada, pues ahí estamos, ahí sacando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? José Manuel, ¿hacen falta tantas vueltas para poner el mundo al día? Conforme están las cosas, el problema es pararlo, ¿no? Porque me da la sensación de que está como muy revolucionado, ¿no? O sea, tanto a nivel musical como a nivel de información, la verdad es que estamos un poco saturados. Internet ha hecho un papel ahí que ha hecho que las aguas estén muy revueltas. Creo que es el momento de calmarlas un poquito, ¿no? Desde luego, creo que es necesario darle vueltas a la hora de trabajar una cosa. Hay que darle muchas vueltas, pero también vemos las vueltas en sí que está dando el mundo, ¿no? Estamos en un periodo de cambio, en un periodo de crisis también, porque todos los cambios conllevan una crisis, y la verdad es que es un momento idóneo para reflexionar un poquito, para separar el grano de la paja y darnos cuenta que los cambios son necesarios y que en línea general al final siempre acaba siendo para bien, ¿no? Entonces vimos que era un título que pegaba perfectamente, o sea, ese título se ha quedado no de Julio Verne como podría haber parecido, sino de Julio Cortázar, que hace la vuelta al día en 80 mundos basándose en el clásico de Julio Verne. Entonces me pareció muy interesante esa forma de combinar las palabras y pensé que había otra combinación posible, que es el mundo al día en 80 vueltas. Entonces me dio la sensación de que era muy contemporáneo, o sea, estaba reflejando el título todos los movimientos sociales y todos los movimientos políticos que están sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces precisamente por eso, porque gracias a las nuevas tecnologías, o sea, y todo eso me parece que, bueno, que tenemos que estar ahí pendientes de lo que va a pasar porque nunca sabemos hacia dónde vamos a ir, ¿no? Este nuevo disco es un disco que ha precisado de mucho tiempo de elaboración. más o menos como un buen vino que necesita de madurar para estar justo en su punto. Y eso de alguna manera corre paralelo a la historia de Seguridad Social. ¿Crees que después de 30 años habéis llegado a ese punto justo de madurez en el que se puede desarrollar el proceso de creación sin prisa pero sin pausa? Yo creo que ese es el proceso. Me alegro que me hagas la pregunta de verdad, porque el proceso en esos tiempos convulsos, en esos tiempos de sobredosis de información, en tiempos de donde las canciones, donde la música no tiene la importancia que debería de tener, o sea, a pesar de que no podemos vivir sin música, tenemos un empacho extraordinario, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera es eso, parar un poquito, o sea, el volver a cocinar a fuego lento, ¿no? O sea, ese sería el ejemplo del vino es extraordinario, lo acabas de decir. Creo que es necesario hacerlo así, creo que es necesario lento pero seguro, efectivamente, sin prisa pero sin pausa. Creo que es fundamental parar un poquito, centrarnos, que no todo vale, o sea, dejémonos de que todo sea, o sea, ese apetito voraz que tenemos por todo lo nuevo que nos está saliendo, ¿no? Entonces, yo que sé, gente a lo mejor que ya hemos sufrido muchas crisis o muchos cambios, pues a lo mejor eso podemos llegar a entenderlo, pero evidentemente la gente mucho más joven que eso lo tiene de nuevo, se hace sobredosis de información y eso lo ve como algo natural y algo normal, pero no tendría que ser porque así, porque estamos perdiendo un poquito, sobre todo musicalmente, estamos perdiendo la importancia de las canciones como terapia, por ejemplo, como modo de irte contento al trabajo, como modo de paliar una crisis determinada, personal, como modo un poquito de esa canción alegre, de esa canción que te permite enamorarte, de la canción del verano, de un montón de cosas, ¿no? O sea, yo creo que todo eso se está perdiendo precisamente por la velocidad, y creo que tenemos que abogar un poquito por eso, por el fuego lento, ¿no? Por las cosas, y por eso este disco ha estado, a pesar de que hay canciones que tienen 4 o 5 años, básicamente se ha grabado en 2 años, o sea, pero con mucha tranquilidad, no a 8 horas diarias, evidentemente, pero sí, ahora vamos a parar un poquito, vamos a pensar qué es lo que hemos hecho, vamos a darle una vueltecita más, y eso ha sido un poco nuestro proceso, que también es un poco, como tú habéis dicho antes, y me alegro que lo hayas dicho también, es como la carrera de Seguridad Social, o sea, sin grandes alardes de sin estar a lo mejor en el top absoluto, pero siempre y una escalera, ¿no? Y no te digo a nivel ventas o a nivel de fama y todo eso, porque eso no me interesa en absoluto, pero sí a nivel de evolución personal y evolución de las propias canciones, ¿no?, que estamos componiendo. Sí, se han dado pasos seguros. También hay invitaciones a arriesgarse. Hay una frase que me ha encantado del álbum que es: no hagamos planes por si salen bien, que nos conocemos, sí. Me gusta perder. Si se pierde ese punto de rebeldía, malo también, ¿no? No, es absolutamente necesario. Es más, yo creo que cambié un poquito el lenguaje, porque todo eso siempre lo he dicho, todo lo que estoy diciendo en este disco, lo he dicho desde que empezamos. Quizás en un principio de mi carrera, pues de una forma más vehemente, más irónica, más sarcástica incluso, pero yo creo que estoy diciendo exactamente lo mismo, pero con mucha más poesía, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que siempre hemos comentado, o sea, no nos adormiremos, sepamos que los cambios van a existir en nuestra vida y que los vamos a tener que asumir, y estar pues con pendientes de que eso va a suceder, ¿no? O sea, y sobre todo no estar inmovilizados por toda esta vorágine de noticias, de músicas, de todo, de miedo. En muchas ocasiones nos intentan inculcar pues los gobiernos y la gente del poder, ¿no? Para tenernos un poquito sujetos, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental pararnos un poquito a pensar, ¿no? Y no sé, esa es mi filosofía y siempre la llevo a rajatabla, ¿no? En el sentido de que vosotros partisteis del punk para recorrer otros caminos que no habían sido explorados con anterioridad, ¿os sentís poco reivindicados por bandas que luego es evidente que han mamado mucho de vosotros? Yo estoy viviendo en un sueño hecho realidad. ¿Quién me iba a decir cuando yo tenía 17 años que empecé en el mundo de la música con un grupo ya serio? ¿Quién me iba a decir que iba a llegar a estos momentos de madurez, del tipo de composición que estoy haciendo? O sea, de la satisfacción que me hace estar encima del escenario, viendo y recogiendo los éxitos que hemos sembrado a lo largo del tiempo. O sea, yo, hasta que yo quiera, voy a estar tocando en bares y voy a estar tocando en discotecas o voy a estar tocando en festivales, en fiestas. Me da igual, voy a seguir tocando. Y eso es un privilegio para mí que pueda hacerlo, ¿no? O sea, que nos reivindiquen más o menos, que seamos más famosos, menos famosos, que tengamos más o menos discos, me da igual, de verdad, sinceramente. Me siento muy privilegiado, ¿no? Y nunca me metí en esto ni para ser famoso ni para ganar dinero, no, fue una excusa. O sea, me metí por puro amor y porque me satisfacía enormemente. Es un poco egoísta, ¿no? Pero es así. El disco parece una suerte de compendio de todos los estilos ejercidos por Seguridad Social a lo largo de su carrera. Desde los toques funk de Poco que me das, pasando por el reggae de Tío Vivo Emocional, un rock sin fisuras de Dueño de tus sueños, o incluso el Tex-Mex de Pájaro Herido. Parece que en este álbum hayáis puesto toda la carne en el asador, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros nunca hemos abandonado ningún estilo de los que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Si bien empezamos con el punk, era por una cuestión vital y una cuestión también de conocimiento musical y de rebeldía absoluta, ¿no? Entonces, y sobre todo de autodidactismo, o sea, donde no había una escuela ni teníamos unos conocimientos musicales demasiado amplios, ¿no? Todo eso a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de los viajes que hemos hecho, a lo largo de todo lo que hemos ido aprendiendo, de todo lo que hemos ido escuchando, de cómo hemos ido madurando y nos han ido gustando cosas que antes eran imposible que nos gustaran o que no venía al caso, no hemos abandonado ningún concepto. O sea, lo único que hemos hecho es que hemos ido añadiendo nuevos matices, ¿no? Entonces podemos encontrarnos en este disco, como en todos, siempre un escalón más, pero también sin perder de vista toda la escalera que hemos recorrido, ¿no? Entonces, sí que podríamos encontrar en este disco así de innovación, pues lo que tú dices, por ejemplo. Nos hemos introducido por el Tex-Mex, un poco que siempre estábamos pendientes y es una canción que teníamos hace tiempo, pero no estábamos preparados para hacerlo. Que predomina un poquito más, quizás algunas canciones a medio tiempo, los medios tiempos, unas canciones o las guitarras acústicas. Y yo creo que es una cuestión de evolución, pero nunca hemos dejado nada. De hecho, para nosotros el punk, cuando empezamos, era una ventana abierta, nunca jamás una moda ni un estilo, era una forma de reflexión y una forma de enfrentarnos a las cosas caducas que queríamos cambiar. También el punk nace precisamente por una crisis, nace precisamente por eso, porque la gente está harta, y está harta de que la gente no cambie, de que el mundo gire y no giremos a su justa medida, ¿no? Entonces, siempre se llamó punk en ese momento, en otros se llamó beat, en otros se llamó hipismo, o sea, cada uno tiene unas características, ¿no? Pero que duda cabe que fue una puerta abierta, nunca fue un estilo. Si luego se convierte en moda, se convierte en un estilo o se vuelve a rememorar y todo esto, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es un poco repetir la historia, ¿no? Y repetir la historia es horroroso, vamos. Hablando de canciones para cambios, últimamente he estado pensando que canciones como Acción, vuestra, vendrían al pelo como banda sonora para estos momentos en el que el 15M ha llevado a toda la gente a salir a la calle, ¿no crees? Sin duda, pero otro mundo posible podría ser también, que es la última de este disco, podría ser también No somos tontos, sabemos que nos engañan y estamos hartos de escuchar tantas patrañas, tantas y tantas, que soy un salmón, controla tus yo-yos, o sea... yo creo que en mi carrera, en cada disco hay dos, tres canciones que pueden encajar perfectamente dentro de este movimiento social que está ocurriendo, que no es solo un movimiento nacional, es un movimiento a nivel global, o sea, porque sí, pues precisamente también un poco inspirado también y por la democracia más absoluta que es Internet, en unas ocasiones rayando la anarquía, todo hay que reconocerlo, porque realmente Internet es una caja de Pandora donde uno sabemos a dónde va a acabar. Hemos soltado todos esos vientos, o han soltado todos esos vientos, y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí que va a transformar muchas industrias y muchas economías, sin duda, ¿eh? Y bueno, y de hecho, a la vista está, ¿no? La verdad es que estamos en un mundo convulso que cada dos por tres se sacude, y es lógico, porque tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir yendo hacia arriba. Yo siempre lo he dicho en todos mis discos, ha habido más gente que lo ha entendido más, o la gente que lo ha entendido menos, y mucha gente que ha permanecido hipnotizada, o alocenada, o que no ha querido saber nada, y ahora me di cuenta afortunadamente de que la gente está harta, ¿no? Es harta, y la verdad es que me siento identificado, pero no es una cosa que, bueno, como tú acabas de decir, Acciones del 89, o sea, siempre hemos estado reivindicando que la gente se despierte, que la gente no esté tonta, que la gente se mire un poquito a su ombligo y que vea también el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Y que no se crean todo lo que nos dicen, lo que dice la televisión, lo que dicen los periódicos, lo que dice la radio. O sea, tenemos que ser críticos con todo eso. Cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su historia. Entonces, eso es la historia, que Internet tiene pues mucha mentira y tiene mucha verdad también, pero tiene mucho, ¿sabes? Entonces la gente puede... bueno, ya sabes lo que ha pasado. O sea, uno puede... tiene un teléfono en cualquier sitio del mundo y puede decirle exactamente con fotos y con vídeos qué es lo que está pasando, y lo vemos de verdad, o sea, que no está manipulado, que pasa inmediatamente y no pasa por ningún filtro de ningún poder fáctico al que tengas que doblegarte, ¿no?, por cuestiones obvias, ¿no?, sino que es absolutamente libre, ¿no? Entonces, esa velocidad que tenemos, esa historia, es lo que ha provocado todos estos tipos de conflictos que no han venido mal, no han venido mal para que por fin nos demos cuenta de la situación donde estamos, ¿no? Y de buscar, sobre todo, soluciones, que me parece fantástico lo que ha hecho la gente de XM, buscar soluciones, aún se tiene que concretar algunas cosas, pero que no acabe, que han hecho pensar a los políticos y a los banqueros y todo esto a la hora de volver a dirigirse contigo. Ahora un banquero va a intentar decirle, o sea, un grande, o sea, por ejemplo, pues un director, no de un banco, sino el director grande, pues le va a decir a los, oye, hay que tratar a la gente mejor. O sea, no sé, con otras palabras. Que se lo van a pensar mejor, dos veces. No le vendas esta cabra, o sea, tal. Como antes la historia era, besa por él, mátalo, destrózalo, métele un grito, métele una hipoteca, métele esto, métele a muerte, que si no nos quedamos a casa tranquilamente, ¿sabes? O sea, ese tipo de París y ese tipo de historia, yo creo que gracias a mucha gente que está despierta y que está diciendo las cosas muy claras y que eso puede influir también notablemente en los políticos, yo creo que eso puede ser muy bueno para todos. En este álbum, aparte de letras reivindicativas, también hay, a mí me parece, un aire claramente optimista en muchas de las letras. ¿Eres de los que creen que lo mejor está siempre por llegar? Sin duda. Me estás matando porque me estás diciendo todas las cosas que te voy a contestar ahora. O sea, estás preguntando lo que me interesa hablar a mí. Perdona, te estoy chafando la respuesta. No, es que es perfecto, ¿no? O sea, mira, ese disco, aparte que es muy autobiográfico, si bien empieza con Mar de Fondo, que es una canción, digamos, que es como una pérdida en ese momento inmediata, que aún estás en la primera fase, que no es capaz de asimilarlo y estás en la negación pasa por una especie de trama, porque es muy conceptual el disco, pasa por una especie de trama donde hay tío vivos emocionales, idas y venidas, cielos de sky, reflexiones y todo eso, pero termina con Otro mundo es posible, termina muy positivamente hablando, termina con esperanza. No podemos perder la ilusión, jamás. Si perdemos la ilusión, estamos perdidos. O sea, si las cosas van mal, como no las tenemos que comer, pero no, pensemos que lo mejor está por venir, por favor. Es la manera de seguir y es la manera. Yo lo que pasa es que en ese punto soy suicidamente optimista. O sea, yo me puedo pasar y para ser suicidamente optimista tienes que saber caer muy bien, porque luego te tienes que levantar un montón de veces, ¿no? Y te vas a caer un montón de veces y por eso tienes que levantar. Entonces, pienso sin duda que es muy positivo, es muy optimista y tiene un trasfondo de muchos marrones, porque todos estamos en el mismo barco, pero que, sinceramente, lo mejor está por venir. Y yo siempre he dicho una cosa, ya referente a mí, ¿no? A mi carrera, ¿no? O sea, yo estoy preparándome durante toda mi vida para que llegue mi momento. He tenido momentos muy buenos y he tenido momentos muy malos, pero estoy preparándome para que llegue cuando llegue mi momento. Y eso, la necesidad de aprender, la necesidad de cultivarte y la necesidad de cada vez ser mejor, eso no tenemos que perderlo hasta que muramos, de verdad, porque si lo perdemos ya hemos muerto. Tengamos 20, 30, 40, 50 o 100 años. ¿Para cuándo son las próximas fechas en que podremos disfrutar del disco en directo? Bueno, pues realmente estamos en una vorágine ya de gira ya sin fin. O sea, nosotros nunca... solo paramos en el 96. Paramos en el 96 porque veníamos muy saturados y dijimos, vamos a parar. Pero fue uno de los 3 años de mi vida. Y dije, ya no voy a volver a estar más. Y entonces... estamos en una gira continua que en invierno pues a lo mejor hay menos actuaciones, nos vamos fuera y tal, y en invierno pues con las fiestas, los festivales y tal, pero estamos continuamente preparados, con la manera preparada, ¿no? Entonces pues nada, vamos a estar por toda España de momento hasta finales de año, básicamente girando por todos los sitios que podamos y que nos contraten, claro. Pues les recomendamos a todo el mundo que vaya a los próximos conciertos y sobre todo que se compre el disco, porque vale muchísimo la pena. El que os está hablando os asegura que la primera vez que se lo puso se le pasó volando vale. Y se lo tuvo que volver a poner. Vale mucho la pena este disco. José Manuel, espero que tengáis mucha suerte con el disco y a ver cuándo podemos verlo en concierto por aquí por Valencia. Muchas gracias por habernos concedido tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias. O sea, lo más reciente que tenemos por aquí, pues podemos encontrar el viernes este que viene en Manises. Y luego, pues por ejemplo, en agosto estaremos en Vétera. Estornuda. Estaremos en Vétera y luego alguna actuación más. Gracias a la gente.

Trabajadores autónomos, vive tu propio infierno. Bueno, han habido unos pequeños problemas técnicos al principio, sonaba la entrevista, luego la canción, pero ha sido culpa nuestra porque estamos mareando al nuevo, y eso no se hace, hay que estar de buen rollo. Bueno, ha llegado una de vuestras secciones favoritas, por decir algo, sí. La PNN Plus. Ya empezamos con la noticia de que la banda británica Elbow lanzan su propia cerveza. La banda indie de Manchester anuncia que va a lanzar su propia cerveza. Ha sido bautizada con el nombre de su último trabajo, Build a Rocket Boys. El grupo se describe como orgullosos defensores de la tradicional cerveza británica. Desde aquí queremos agradecer a Elbow que quiera dar el impulso a la cerveza británica, y queremos aquí que los demás grupos de España también hagan lo mismo. Claro. Es más, ¿por qué Siniestro Total no puede sacar una marca de cerveza? Desde aquí encomiendo a Julián Hernández que saquen su propia marca de cerveza, si nos están oyendo. Esto me llega ahora. Hombre, es que creo que es el único grupo. Iba a decir también Cortatu, pero creo que ya no existen. No creas, mucho que no se oye hablar de ellos, ¿no? Así que si Julián Hernández nos estás escuchando, por favor, funda la marca de cerveza Siniestro Total. Nosotros la beberemos. No, desde luego. O sea, podrían poner la de Vamos Muy Bien en el anuncio. Bien, seguimos. Un perro ataca a Morrissey. Bien conocido por ser amante de los animales, Morrissey ha sido víctima de las mordeduras de un perro. El cantante británico sufrió heridas en un brazo y la rotura de un dedo después de sufrir el ataque de un perro en Inglaterra. Morrissey descubrió que tenía un dedo de su mano derecha roto cuando acudió a un hospital de la ciudad sueca de Malmo, donde se encontraba para ofrecer un concierto. Entrada. Esto es para denunciarlo a la Sociedad Protectora de Animales, porque saber lo que podría haber cogido el pobre bicho mordiendo a este hombre. Y en segundo lugar, tal y como dicen la Facultad de Periodismo, que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro sí. En el caso de que un perro muerda a una estrella de la música, sí que es noticia, y lo que ya hubiera sido una grandísima noticia es que se lo hubiese comido. Pero... Pobre perro, está ahí tarareando canciones de los Smiths durante todo el mes. Sí, es como la rabia, pero con canciones bajoneras, ¿no? Bueno, podríamos seguir con Morrissey, porque ahora en su lucha contra el canibalismo, digamos, la consumición de carne. Morrissey no come personas humanas, que sepamos. De hecho, no le gusta que la gente coma carne. Y ha llegado al punto que ya registra a sus fans en busca de productos cárnicos en la entrada de sus conciertos. De hecho, en el último concierto que ofreció en Middlesbrough, hizo que los miembros de seguridad registraran las bolsas de los asistentes para confiscarle si llevaban carne, en plan salchichas o no sé, que puede llevar la gente a un concierto. Esa es la noticia que ya me dan ganas de pegarle una bofetada con un chuletón en la cara. O sea, que Morrissey no quiere que me tome un bocata de chopper en su concierto. No, no, ni cerca del concierto, ¿sabes? Pero de que tomemos todos ensaladas. Algo así, o tofu. O tofu. Es muy nutritivo. Pero si tofu, vamos a ver, el tofu es muy malo. Quiere decir, no sabe a nada el tofu. Vamos a quitar esa leyenda de que el tofu parece carne, pero no parece carne, es algo vegetal que han creado... Pero los veganos tienen superpoderes, entonces. Eso es la peli, Scott Pilgrim. Y me gustaría cerrar con una noticia que es muy relativa a uno de nuestros compañeros de emisora, el equipo de Kike Medina y Vinilo Valencia, que se ha asociado con el diario Levante para ocuparse de su canal de música. Enhorabuena, van a estrenar este canal de música informando en directo sobre el FIB. Nosotros nos alegramos un montón por Quique y todos sus colegas. Nosotros estamos en conversaciones con la MTV y con gente similares al tiempo, ¿eh? Yo tengo contactos serios con la farola. O sea, ha sido la oferta más seria que hemos recibido hasta el momento. Sí, nos vamos a poner a repartirla en los semáforos próximamente. Estas han sido las noticias de hoy viernes, día 15 de julio, y recuerden. Hermano, esto que acabamos de escuchar no solamente es verídico, sino que además es cierto. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro monográfico sobre Soul, hecho en el sur de Estados Unidos, allá por los años 60. Que, bueno, ¿Souleño o algo así? Sí. ¿Souleño? Southern Soul. Southern. Southern. Sí, es un poco... Bueno, registramos este término para nosotros. Quien quiera utilizarlo tendrá que pagarnos. No, continuo. Sí, hombre, que el Soul de la Motown ya está muy conocido por todo el mundo. Sí. No sé, me apetecía... explorar sobre los grupos que venían de Texas, Alabama y todos estos estados que además tenían un interés especial porque eran productores blancos con músicos interraciales que en aquella época tampoco era precisamente fácil, ¿no? Por la segregación y tal. Así que se consiguieron, aparte de música excepcional, un gran progreso por los derechos civiles de Estados Unidos. Y vamos a empezar por uno de los máximos exponentes de este movimiento, que es nada más y nada menos que Swamp Dog, originario de Texas y que en los años 60 sacó discos maravillosos como I'm Not Selling, I'm Buying, que mezclaba un poco el soul con country. Y he elegido la canción Total Destruction to Your Mind, que es como un gran reflejo de lo que hacía este tipo de soul. Así que os dejamos con Swamp Dog. Bom, Ya es viernes y es verano y tenéis ganas de largaros esta noche por ahí de bailoteo, coger una chica y reventar la pista de baile. Y para eso tenemos al gran gurú de la música soul, Guillermo, que ha respondido a vuestras plegarias enseñándoos una selección musical acojonante. ¿Con qué seguimos? Pues Guillermo Soul. Seguimos con el gran Johnny Ace, que hacía una mezcla también más, digamos, tendencia hacia el blues más clásico. El caso es que Johnny Ace era un genio de la música, pero también era un poco imbécil. ¿Qué pasó? Que una... se suele dar a menudo, ¿eh? Sí. Esa combinación. Y el caso es que para una fiesta de celebración de la Navidad, cuando tenía 25 años, les dio por jugar a la ruleta rusa. Y acabó, pues... Su carrera musical, sí, en general. Su perdió. Y fue justo antes de sacar su único y póstumo álbum, llamado Memorial Album, del cual he seleccionado la canción Don't You Know, un blues muy movidito que espero que os haga disfrutar. Bien, después de escuchar al gran Johnny Ace, seguimos con otra de las voces esenciales del soul en general. Vamos con Otis Redding. Sí, esa es la más famosa que tiene, pero me he resistido a ponerla porque ya está un poco quemada, ¿no? Siempre... No somos M80. Claro. Vamos a descubrir que este gran cantante... It's growing. Tiene muchas más temazos inolvidables. Y de hecho he seleccionado la canción It's Growing, que pertenece a su disco de 1966 de Soul Album. Que se lo tengo original en vinilo. Y una portada preciosa con una chica negrita en primer plano. O sea que los que no tengáis ese álbum, moríos de envidia. claro que sí. Además es así, sí, es justo lo que está pensando Mariano, me da superpoderes a la hora de seducir a las mujeres. Oh, yeah. Bueno, dejemos de tirarnos piropos y vamos con Is Growing de Otis Redding. Bien, pasamos del gran Otis Redding a... Otro grande de la castaña. No, ¿La castaña? Sí, bueno. No sé. Es el reverendo Al Green. Ah, ¿era reverendo de verdad o era un apodo...? No, es reverendo de una iglesia baptista. Oh, bueno, ya está en esta iglesia. Bueno, Mario parece ser que le ha gustado esa idea. Parece ser que va a ir todos los domingos a la iglesia de Al Green. Sí, no, yo creo que él va a fundar su propia iglesia, porque ya que está siendo el reverendo Perkins... De hecho, la iglesia de los Marianos. Claro, en vez de vino tendrán cerveza y buscar el sexo libre y esas cosas como Charles Manson. Tiene una buena idea. Tengo una buena idea. Pero olvidemos de eso, no vaya a ser que acabemos en la cárcel y vayamos con el reverendo Al Green. Sí, y bueno, estarán pensando que voy a poner el Let's Stay Together, pero no. Me gusta hacer las cosas complicadas y he elegido otro disco titulado I'm Still in Love with You, del cual de 1966, del cual he seleccionado la canción Look What You've Done for Me de Al Green. That you're here with me, I want to keep you free to do the things that you wanna do. The joy in life is loving you, but now the day has come let you know where I'm coming from. Yeah, the best of my year will go to you. It's the only thing I can do. But these things don't come overnight. Loving you, baby, and I think I'm right. Let me say before I forget, loving you, baby, is where it's at, yeah. No, baby, look what you done for me. No, baby, you set my heart free, yeah. Oh, what a feeling, yeah. Sometimes I want to leave, and then I say it wouldn't make sense, no, anyway. But forgive me, baby, if I do wrong. I haven't been a true man for so long. But let me say before I forget, loving you, baby, is where it's at. Vale, después de haber alcanzado el punto álgido de la sensualidad del programa... Oh, yeah. Digamos que el punto G del programa. Sí, lo hemos encontrado. Bueno, ¿no? En realidad creo que después tenemos a otro que también va a alcanzar un poco el... Bueno, no vamos a adelantar nada. Sí, bueno, a todo a su tiempo. Pero bueno, ahora vamos a ir con una elección un poco ambigua. Que... Sí, porque es una tía sureña de toda la vida, ¿eh? Sí, va, su pelo rubio es que la delata. Sí, su acento británico también. Estamos hablando de Dusty Springfield, que digamos, vale, no pertenecería realmente a la escena, pero como su disco más representativo era el Dusty in Memphis, ¿sí? Y estaba grabado con músicos de allí... La verdad es que sí que recoge un poco esa esencia, ¿no? Del soul un poco mezclado con country y tal. Pero bueno, y me apetecía escuchar Son of a Preaching Man. Esta vez sí que me he dado un poco a la alegría de canciones conocidas. Tampoco va a ser todo tan intelectualoide. Así que os vamos a dejar con Son of a Preaching Man. Was the son of a preacher man, yes he was. Chico, ¿a dónde vas? A ver a mi querida Donna. Sí, señor, vamos a compartir un batido. ¡Va a ser chupi! Un batido, ¿eh? Aquí tengo algo más chupi que los batidos. Es marihuana. ¿Mari qué? Ven, ya lo verás. Tenías razón, la marihuana está de rechupete. Sí, basta una calada para que te hagas adicto para siempre. Ya me he hecho un adicto. Traigo otro alijo, recién llegado de donde demonios venga yo. Corcho y Seri, ¿dónde estabas? Te has perdido la catequesis. Lo siento, nena, pero ahora, gracias a la marihuana, soy un demente. No permitiré que un buen chico como tú arruine su vida. Para el carro, hermana. Necesito eso para los niños de la escuela. ¡No! ¡Ay, de mí! La marihuana ha acabado con mi joven y prometedora vida. Esto es lo que está pasando en toda América. Y podría pasar en su hogar, o en el suyo, o en el suyo. ¡Tiembla Carlos Boyero! La Gracias. Voz de la verdad. ¿Cómo te gusta? Gracias, Picolín. Y bueno, hoy vamos a hablar de objetos inanimados que empiezan a hablar y a vivir. Esto solo se puede dar si estás en una película de Disney o te vas de juerga con Maradona. Pero este no es el caso, porque vamos a hablar de Cars 2, la secuela de Cars 1. Y que es mejor que Cars... Excelente puntualización. Probablemente sea la precuela de Cars 3. ¿No? De Cars 3, sí. Y posiblemente haya un Cars 4, aunque Dios no lo quiera. Por Dios, no. Porque este Cars 2 es mejor que Cars 1, pero digamos que es la segunda peor película de Pixar. Después de Cars 1. Y es que por lo menos aquí nos han dado unas cuantas escenas de acción con la excusa de que transforman todo como si fuera un capítulo alargado de Misión Imposible. Pero con coches. Lo mejor es que el prota no es Lightning McQueen, que era el coche rojo de la primera peli, sino su compañero, la grúa Mate. ¿Ah, sí? Sí, que digamos que es un buen análisis del agente sureño, o eso es lo que muchos han criticado en América. Digamos que el personaje, algunos críticos, pues no les ha sentado bien que el personaje de Mate sea el protagonista y que sea tan exagerado. Dicen que, digamos, hace un poco de burla a la gente sureña. Sí, pero eso se ha hecho toda la vida, ¿no? Sí. Sí, todo ese rollo. Sí, pero mientras nos quede Willie Nelson. O sea, que los llaman paletos, en más pocas o menos. Palabras. ¿No? Vale. Pero bueno, la película tampoco es un desastre, no es ninguna película de Isabel Coixet. Tiene escenas buenas, escenas de acción, y tiene a Michael Caine dando voz a un coche espía. ¿Ah, sí? Sí, bueno, tiene que... Hombre, la versión española no estaba Fernando Alonso y el... Sí, bueno, Fernando Alonso hace de un coche español. Y también ¿sí? el... Sí, bueno, un coche español, sale un coche español y es Fernando Alonso. Como si fuera un coche alemán, pues Michael. Y también sale el periodista calvo de La Sexta, que hace de periodista. Así. Calvo también, bueno, no ¿Qué, lleva... Qué alarde de originalidad. Bueno, descapotable, no lleva pelo. Porque ningún coche lo lleva, creo que todos son calvos. Pero en fin, es una película entretenida que los niños les encantará y los adultos, pues bueno, siempre pueden estar fuera echándose un cigarro. No, ya no. Para soportarlo. Hay que salir fuera del centro comercial. Es lo mejor que se puede decir de esta película. Sí, es entretenida y bueno, digamos que no es una obra maestra de Pixar. Digamos que esta vez se han dado un descanso. Digamos, vamos a ganar dinero y ya haremos una obra maestra en la siguiente. Pero vamos a disfrutar un poco. Digamos que son como las vacaciones de Pixar. Han hecho una cosa fácil para ganar dinero y ya está. Pero además creo que dentro de poco van a estrenar ya una con actores reales. Sí, es verdad. El trailer y tiene buena pinta, la verdad. Mientras haga el señor Patata de Toy Story, yo la veré. Pero en fin, todo esto era una excusa porque mi verdadera intención es... bueno, después de tantos meses poniendo canciones de Steven Seagal o poniendo versiones de los Beatles cantado por perros, aún no había sonado nada de mi grupo favorito, que es Weezer. Y creo que ya iba siendo hora. Si no lo ponías antes de acabar la temporada, reventabas. Sí, sí, era. O sea, la gente no lo ve, queridos radio oyentes, pero se ha venido hoy con una camiseta de Weezer. Ay, aparte, la estrena hoy y tenía que estrenarla por la puerta grande. Recién comprada. Y además es del disco raro de Weezer. El disco raro, de Pinkerton. Ese disco que todo el mundo criticó y después cuando Pitchfork dijo que molaba y los puso entre los 10 mejores de los 90, todo el mundo dijo que era muy bueno. Es lo que suele tener esas cosas. Pero en fin... No te preocupes, becario. A nosotros Wizards nos sigues pareciendo una mierda. Me voy a M80. Bueno, ahí creo que... Bueno, ahí solo ponen Isla en Design. No. Hay canciones que están muy bien. Pero, en fin, bueno, y además he conseguido declaraciones exclusivas de su líder, de Rivers Cuomo. No jodas. Sí. Señor Rivers Cuomo, ¿qué le parece que esta canción suene en el programa de la Colonia 45? Eso es como genial. ¿Qué le parece la detención de Teddy Bautista? ¿Vas a hacerlo mucho rato? Venga, va, ritmo. Declaraciones polémicas, pero os vamos a dejar con este You Might Think, que en realidad es una versión de otro grupazo de los 70, de Cars. Así que vamos con ello. Kept it going till the sun fell down. You kept it going. We'll be right back. Bien, después de haberse dado el gusto Pepe con Wizard, por fin, vamos a continuar con nuestro monográfico sobre soul del sur de los Estados Unidos. Y vamos con uno de los pilares fundamentales del sello Stax, que era como la Motown del norte, pues Stax era en el sur, en Memphis. Y es nada más y nada menos que Isaac Hayes. Sí. Nena, voy a inundarte. Este es el de Shaft, ¿no? Sí, este es el que hizo la banda sonora de Shaft. Oh, nena, voy a inundarte de mí. Que, bueno, no voy a poner la de Shaft porque mola mucho. Esa ya es muy conocida. Muy conocida, pero vamos a poner otro trallazo. Venga, venga, uno, dos y tres. Shaft. Bueno, algo así era. Sí, vamos con una canción ya un poco más entrada en los 70, ya un poquito más disco incluso. Es Out of the Ghetto. Shout. Que es también un temazo tremendo para bailar y que cada vez que me dejan pinchar en algún bar intento ponerla. Vamos con Isaac Hayes y su Out of the Ghetto. Stop. I took you out of the ghetto. Y dejamos a Isaac Hayes para ir con otro grande del soul, el genial Bobby Womack, que digamos que durante 40 años ha sido un referente, tremendo de toda la música negra americana. A lo mejor no existiría o... Sí, básicamente puso pocos cimientos a lo que vendría después. Pues, bueno, él y Stevie Wonder, ¿no? Un poco. Y bueno, he seleccionado la canción Fly Me to the Moon, que en realidad es más famosa la versión que hizo Sinatra, que la ha versionado infinidad de gente. Pero bueno, es la canción que daba título a uno de los mejores discos de mediados de los 60 de Bobby Womack. Y la verdad que un solo así más no tan luminoso, ¿no? Era más profundo, digamos, y además la voz carrasposa que ponían tenía mucha mucha emoción. Así que os vamos a dejar con la versión de Fly to the Moon de Bobby Womack. Y bueno, vamos a terminar el monográfico de Soul del sur de los Estados Unidos con un grupo que, digamos, tenía bases más ligadas al gospel. Estamos hablando de los Staple Singers, que, entre otras cosas, aparecieron en el último vals dirigido por Scorsese. Y una de las cantantes, Mavis Staples, va a tocar hoy en el Palau de la Música, en el Festival de Jazz del Palau. Entonces, si nos está escuchando... No, pues menos que nos esté escuchando, pero es un concierto altamente recomendado porque ha sacado unos discos con el cantante Wilco. Y con Ray Cooder, que son absolutamente recomendables. Así que vamos a ir con This Wall, que aparecía en el disco de Be Attitude, Respect Yourself, de 1967. Yeah. Y vamos ahora con la sección de la canción oculta de la semana. ¡Sí! Es tu preferida, ¿verdad, Pepe? Sí, ¿qué grupo que no conocemos nos vas a descubrir ahora? Pues esta semana creo que me lo he currado un poquito más que otras, porque he traído un grupo tremendo llamado Bubble Poppy. Bubble Poppy, yo conozco de Bubble Poppy grandes canciones como las que vas a decir tú. Sí, no, el caso es Bubble Poppy es un grupo de los de hard rock, mezcla progresivo, como si fuera, no sé, entre Led Zeppelin, Love, Cream, un poco de Buffalo Springfield, que en 1969 sacaron su único disco, pero es una maravilla de disco, llamado A Gathering of Promises, del cual he seleccionado la canción más famosa, digamos, entre comillas, que es una canción enérgica y a la vez melódica, titulada Hot Smoke and Sarafras. It's not a stop. Esto que acabáis de escuchar era Who's, una versión de ZZ Top que ejecutan de manera totalmente perfecta y salvaje los Pix Frogs, porque nosotros hemos pensado, ahora que están todas las emisoras de radio y las cadenas de la tele nacionales perdiendo el culo ahí anunciando el FIB, grupos poperos e indies, nosotros hemos pensado, vamos a traer al cantante de una banda de rock de verdad. Ah, de hecho, creo que lo hemos conseguido. Sí, sí. De hecho, habíamos contactado... Él era la primera opción de la lista y después de que lo colgásemos en el Facebook nos han empezado ya a escribir gente como los Stones o Ozzy. Oye, ¿podemos ir? Y nosotros, ¿qué? Esta semana ¿qué? No. Esta semana no. Además, dejarnos el teléfono y ya os llamaremos. Ozzy nos quería traer ahí murciélagos y todo y no se te... Porque tenemos aquí a Rafa Carrasco, cantante de los Peace Frogs. Muy buenas tardes, Rafa. Hola, ¿qué hay? A todos. Lo hemos acojonado un poquitín con la intro. Tú tranquilo que nos lo vamos a pasar ya, bien. Ya. Bueno, Rafa, los Peace Frogs se forma en 2004. ¿Había vida antes de los Peace Frogs? ¿A qué te dedicabas tú por aquel entonces? Hace tiempo ya eso, ¿no? Pero la verdad es que estaba empezando la carrera, ¿sabes? Estaba entre cantando, pintando, bebiendo. Y bueno... La verdad es que cada uno, ahora os contaré un poco, ¿no? Pero cada uno del grupo es casi de un pueblo diferente y contactamos a través de internet y bueno, que a partir de ahí ya todo funcionó, pero antes tampoco no había mucha cosa, ¿no? En el 2005 editáis vuestra primera maqueta. ¿Por dónde empezáis a girar por aquel entonces? ¿Por dónde empiezan los primeros bolos? Los primeros y los últimos, porque... Porque solemos movernos casi siempre por la zona de la Vega Baja, por Murcia, Alicante, Orihuela, Torrevieja. Y bueno, por suerte, por esa zona se suelen hacer muchas concentraciones moteras. Y pues Alhama o algún sitio así. Y nada, pues fuimos tirando un poco de ahí y hasta hoy, vamos. Porque la verdad es que creo que llegamos a bajar hasta Almería y por ahí, pero más allá la verdad es que no cuesta, hay que pensárselo, hay que hacer presupuestos y bueno, es complicado, pero bueno, no imposible. A partir de ahora ya viene el despegue. A nosotros hay gente que nos paga para que nos sigamos, pero los grupos que salen aquí, pues... Sí, todavía no se han conseguido convencer. Los pilares básicos del sonido de Peace Frog son rock, soul y blues, evidentemente. ¿Incluirías algún otro estilo en la ecuación? Hombre, quitaría rock y blues, porque últimamente somos bastante a saco y bastante cañeros. Y... Salvo algunos blueses que tenemos o algo de Otis Redding, algo así. La verdad es que la base general son grupos tipo ZZ Top o Stones o Zeppelin. Clásicos que a todos nos gustan y nos entretienen. Como tú muy bien has dicho, habéis tocado muchas concentraciones moteras. El público motero de entrada tiene fama de duro, la imagen que tiene. ¿Hay alguna anécdota que puedas contarnos de algún concierto que hayáis ofrecido para ellos? Pues... Hombre, el público motero, la verdad es que cuando se quiere entregar, está muy entregado, ¿sabes? Y además, yo creo que hay un ambiente ahí que me incita bastante a hacer un concierto de rock, porque más o menos, putas camperas, chalecos, ¿sabes? Striptease, cosas así, que invitan bastante, ¿no? A tocar versiones tipo nosotros. Y... Bueno, lo que pasa es que pues, unas veces están más por el concierto, otras veces están menos, porque muchas veces son 3 días, ¿no? Entonces, pues no se puede estar en el striptease, en el concierto y en el toro mecánico en el mismo tiempo. Pero por lo menos no habréis tenido que tocar detrás de una reja, ¿no? En las pelis americanas. A mí personalmente me encantaría, tío, y que me tiraran cerveza, tío. Pero, plan Blue Brothers, tío. Pero por lo menos que se las beban antes. Me las bebo yo. Bueno, vamos a ir desgranando la canción de la maqueta de los Peace Frogs, canción a canción, para que veáis el grupazo que os estáis perdiendo si no asistís a sus próximos conciertos, de los cuales hablaremos dentro de un rato. ¿Con qué seguimos, Rafa? Pues la maqueta que os he pasado, las 4 primeras son del 2007 y hemos metido un par de temas al final que es de la primera maqueta, que es de 2006, del año anterior. Bueno, no sé, si podemos ir, si queréis, que le echemos un vistazo al Gimme Some Lovin', que también es uno de los temas que más solemos tocar en los directos. De la... la quinta, ¿no? Sí. La quinta canción de la maqueta. Tú tranquilo, eso Pepe, es, que no es, se ha oído en la antena. Eso es, eso es. Pues nada, vamos con ella, si queréis. Una genial versión del Gimme Some Lovin' de la Spencer Davis Group que habéis llevado mucho a vuestro terreno. Normalmente cuando alguien está haciendo una versión y no se le nota cómodo, canta mucho. ¿Creéis que es fundamental llevar las cosas a vuestro terreno, sentirlas cómodas para que salga bien? Hombre, por supuesto. Sí. De hecho, yo creo que un poco el sonido Peace Frog... por todos conocido. Yo creo que va un poco en función mucho de eso, ¿no? De llevarnos las canciones a nuestra forma de tocar, a un tono determinado, o hacerla, a jarroquearlas un poco más, o no sé, por hacerla igual, yo creo que ya está grabada, ¿no? Y está muy bien así. Bueno, estamos hablando con Rafa, pero justo sería que recordáramos a los otros miembros del grupo que también estarán escuchando el programa, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues las guitarras, el solista es Román, que Vamos, la verdad es que es el más heavy de todo el grupo. Es el que pone el punto más hard rockero, más sabatiano. Ahora aparte está en un grupillo que se llama Injured de Alicante y la verdad es que están dando mucha traca. Y el otro guitarra se llama José, que es más así, pues más blueserillo, más Clapton y tal. Entonces es interesante porque cada uno yo creo que le gusta un género diferente, aunque todos luego acabamos en el rock y en ZZ Top y cosas así, pero ese punto de pues uno es Gibson total, el otro es pues más Telecaster, más tal. Yo creo que es lo que hace luego un poco el sonidillo este, ¿no? Bueno, a la batería está Moy, que es un tío bastante ramoniano, le gusta mucho Dictators y Ramones y grupos de ese estilo. Y al bajo, pues ahora mismo está el Buso con nosotros, que es amigo nuestro de la banda de hace muchos años. Y la verdad es que con los bajistas tenemos la negra, tío, porque estamos constantemente cambiando siempre de bajista, salvo el primero que tuvimos, que era Hobby, y estuvo pues 2 o 3 años y ya pues tuvo que dejarlo. Hemos ido cambiando, seguimos mirando, seguimos buscando, pero ahora mismo se ha quedado Uso, no sabemos hasta cuándo. Un rollo película de Spinal Tap con las baterías. Sí, algo así. Desapareció, simplemente desapareció. Bueno, ya he escuchado ya algún otro grupo que también tiene la negra con los bajistas. Yo no sé qué pasa, pero Ahora que nos hablas de todo aquello, aquí en el programa somos unos puñeteros ignorantes sobre la movida musical de Alicante. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que se está cogiendo por allá abajo? Pues bueno, yo creo que poquito a poco van saliendo grupos más. Que ahora como todo, me parece que el indie lo invade todo y no y nada más que hay low cost y nada más que hay cosas así, no parece que sí, prácticamente. Hay algunos grupillos que se quedan un poco en la sombra y no, pero bueno, yo creo que como toda ciudad pues sí que tiene un germen rockero que está en las catacumbas, no debe salir de ahí porque si no ya no, pero sí, hay grupillos pues tipo Injured, como el que os he dicho antes, que el guitarrista es Román, Derrotados de Elche, Lolita Cromañón, que hacen así más rockabilly. Hay unos cuantos. Anti-Battle también, son muy amigos nuestros, además hacen un rock muy 70, también muy en la onda que hacemos nosotros. Y o sea, que nos recomiendas que nos pillemos el coche y nos bajemos un fin de semana para ahí. No. tampoco hay que... Tampoco hay que pasarse, ¿no? Hombre, teniendo Valencia... Sí, no, pues si tenéis un ratillo, por lo menos... Si tocamos nosotros, pues de luego estéis invitados. Y venga, se está empezando a despertar la movida alicantina, espero. Vamos a seguir con otra canción de la maqueta. ¿Con cuál vamos ahora? Pues si queréis, vamos con el segundo tema, que es un tema de los Kiss, que es uno de los grupos que también es... pues dentro de la amalgama esta de estilos musicales que llevamos, pues es uno de los que coincidimos y yo creo que es de lo mejor del rock de los 70. Sí, los bueno, Kiss. 70, 80 y lo que les eche. Claro. Sí, siempre han molado y siempre molarán, ¿no? Siempre Kiss. Pues nada, si queréis vamos al Detroit Rock City. We'll be right back. Rafa, también eres un miembro habitual de lo que se conoce como el supergrupo más grande de la historia de aquí de Valencia, la Kraken Jamás Roll creo. Band. Efectivamente, efectivamente. Soy uno de los elegidos, tío. ¿Qué tema interpretaste en la última? Bueno, tú lo sabes. Canté Gloria de los Dem con Van Morrison. Qué grande, qué grande. Uno de los temas que me apetecía cantar y... Mira, se lo dije a Pablo y encantado. ¿Hay visos de repetir la experiencia próximamente? Pues... Ya que Pablo no se deja soltar prenda, te lo intentamos sacar a ti. Yo creo que todos los cantantes están deseando hacer un nuevo bolo en Benidorm, por ejemplo. Si Elvis tiene Las Vegas, ¿no? Pues nosotros no, nuestro Benidorm, tío. Hemos venido al maíz. Bueno, yo creo que supongo el año que viene se repetirá, porque yo creo que salió muy bien, funcionó estupendamente, Pablo quedó muy, muy... No sé, yo no he hablado con nadie que no le gustara el concierto, que no... Además, por lo que ponía Craco, es que Pablo de los ensayos y tal, se conoce que había un ambiente tremendo, ¿no? Es que imagínate un ensayo de cuatro músicos y a lo mejor pues siete cantantes. Yo a uno de los ensayos que fui, llegamos a ser 12, 13 personas en el local, ¿sabes? Claro, una fiesta, eso. Cada uno súper cuerdo, ¿sabes? Y muy, muy todo. ¿Y para cuándo los Peace Frogs aquí en Valencia? Pues la verdad es que, mira, desde aquí hago un llamamiento a cualquier hostelero o grupos moteros que les haya gustado y que les interese que contar con nosotros, porque la verdad es que llevamos un año y medio que alguien nos está haciendo vudú o yo no sé qué pasa, que no nos salen muchas fechas o todas las Pepe, que... quítate la camiseta de Wizard ahora mismo. Pero Wizard molan. Pero mucho desamor. Y bueno, eso, pues a nosotros la verdad es que nos encantaría. Y seguro que hay público, tenemos amigos que quieran venir a vernos. Nosotros vamos a ir de productor en productor, sacando, desempolvando las cabezas de caballo y haciéndoles ofertas que no van a poder rechazar. Seguro, seguro que no. Bueno, ¿y próximos bolos que tengáis por ahí? Nos tocamos la semana que viene en la sala Subway de Elche. Que la verdad es que teníamos bastante ganas de tocar en Elche porque tenemos muchos amigos allí, muchos grupos amigos, como digo. Y nada, yo creo que va a ser una buena noche porque ya la sala Subway ya ha traído a grupos bastante buenos y no sé, queremos sumarnos a la lista y pasar ahí una buena noche. Pues es verano, tenéis un montón de tiempo libre, coger el coche, iros a Elche, ver un concierto cojonudo y vamos a intentar traer a los Peace Frogs aquí cuanto antes. Nos encantaría. Rafa, muchas gracias. Ah, por cierto, se nos olvidaba, ¿Vais a poner las maquetas en disposición de...? Al público, ¿no? Eso es lo que he leído. Que vais a... Bueno, queríamos colgarlas todas, más o menos, un poco organizadas, ya que el MySpace o el Facebook es un poco caos, porque salen aleatoriamente. Queríamos, pues, crear un archivo que, pues, quien quisiera, pues, que se la bajara, porque... Porque vale mucho la pena. Sí, claro. Bueno, Rafa, muchas gracias por haber venido esta tarde desde Alicante. Ahora te recompensaremos en forma de cerveza en el bar de abajo. Que vaya muy bien a ti y a todos los Peace Frogs. Y bueno, muchas gracias a vosotros, tío, por traerme aquí, contar con nosotros. Sobre todo también por aquella entrevista también que hicimos para la VIP Valencia. Yo sé que... Esto ha surgido en mejores circunstancias. Yo sé que Mariano cuenta con nosotros y se lo agradecemos. Muchas gracias, tío. Esto ha sido todo por hoy en La Colina 45. Volvemos la semana que viene a las 5 de la tarde en Radio Mislata. David García, el control técnico, Pepe Jiménez, Guillermo Beltrán, yo soy Mariano López, salud. Y rock and roll. Oh yeah. Hasta otra.